De Reyes es el clan. Es el Fardoer, baby. 2015 es el año. Sé negro. Es el cisne negro. Alguien me dijo que la calidad de un negro es levantarse de caídas, volver a ser el primero. Mirarse firme en el espejo, la actitud y la paciencia, continuar caminando en el camino del guerrero. Decirle al mundo entero que no importan los rechazos, ni los malos tragos, ni fracasos al ego. Decirle al mundo entero que ya no importan los rechazos, ni mi cara los portazos. No soy víctima de ellos, yo soy el constructor. Yo soy quien lo limpia y lo poncha. Estoy forjando inmenso mis sueños porque patean mis derechos, ¿sabes? Les dan sus armas y sus placas y un entrenamiento que es paupérrimo. La sociedad azorrillada por gobiernos pésimos, pero sociedad somos tú y yo y aquellos. Círculo vicioso, caímos en su juego. Dentro de este juego cargo bombas y las suelto, porque esto es lo que siento. Profundo desprecio por los que piden un cambio y no cambian ellos primero. En ojos de familias ponen paños para no verlo. Les cuesta predicar la verdad con el ejemplo. Yo no doy consejos, escribo recordatorios para jamás olvidarme de dónde provengo, a dónde lanzo las flechas, porque el dolor que retengo, si es un rencor verdadero, lo inventé como pretexto. Si yo he sentido el racismo en carne propia, lo admito. Secuelas inconscientes prevalecen aquí mismo. La equidad y la igualdad en la ciudad es solo un mito. Niño lindo y rubio en el colegio es el más rico. Alguien recuerdo me dijo, la calidad de un ser humano es la mentalidad con humildad frente al espejo. Y dijo, existe solo un mecanismo para liberarte, y es con orgullo decirlo. De origen noble provengo, soy negro.